ya no estás. Cada mañana al despertar, solo sé que ya no estás. Cada mañana al despertar, la realidad me hace caer y me pregunto siempre por qué. ¿A dónde fuiste aquella noche para nunca más volver? Aquella noche para nunca más volver. El pensar en tu partida tantos recuerdos trae. La garganta amanecida en la ruta al regresar. Al volver, al volver a tu ciudad. Hoy te extraña al volver a tu ciudad.